Hola, en este podcast voy a explicar cómo he realizado la práctica 4 de mi asignatura de gestión de bases. Para realizar esta práctica primero me he metido en el escritorio de mi blog y le he dado al apartado de estadísticas del sitio. Una vez dentro he pulsado en la opción compruébalo ya y he accedido directamente al tag Stats. Aquí lo primero que observo es un gráfico con el volumen de visitas por día, por semana y por meses de mi blog. Y he hecho un pantallazo del gráfico de las estadísticas por semana. En segundo lugar, he ido al apartado Visitas por país, le he dado a Resumen y después le he dado a la opción Siempre. Y he obtenido una lista de los distintos países del mundo desde los cuales alguien ha accedido a mi blog. Y también he realizado un pantallazo de los resultados que he obtenido. Después le he dado a la opción Regresar a estadísticas. He regresado a la página anterior, le he dado esta vez a la opción Top Entradas y Páginas, después a Resumen y de nuevo a la opción Siempre. Y he obtenido un listado de cuáles son las publicaciones más vistas de mi blog y cuántas personas las han visitado desde la creación del mismo. Y he hecho un pantallazo de estos resultados. De nuevo he vuelto a pulsar en la opción Regresar a Estadísticas, le he dado a Clics, y después a Resumen y de nuevo a Siempre. Y me han aparecido todas las páginas web a las que he hecho referencia en algún momento determinado desde mi blog. Y he hecho un pantallazo de estos resultados también. A continuación he cliqueado la opción Regresar a Estadísticas, le he dado a Referencia, después a Resumen y después a Siempre. Y han salido todas las páginas web que han hecho referencia a mi blog en algún momento. De nuevo le he dado a regresar a estadísticas, he vuelto a la página anterior, pero esta vez le he dado a palabras claves para buscadores. Le he dado a resumen y después a la opción siempre, donde he obtenido algunas de las búsquedas que la gente ha llevado a cabo en el buscador de Google, las cuales le han llevado a encontrar y a visitar mi blog. Y también he observado el apartado totales, seguidores y peces compartidos, que se trata de una especie de resumen de todo lo visto anteriormente. Y de nuevo le he hecho un pantallazo. Y eso es todo. A continuación, junto a este podcast, voy a publicar las imágenes que he obtenido con todos los pantallazos mencionados durante la explicación de la práctica, para que podáis observar los resultados de las estadísticas de mi blog vosotros mismos. Gracias y hasta la próxima.